Radio Tour presenta Sospechosos de Vallecas. Un programa hecho, realizado y presentado por Juan Antonio Castaño en Ramos el Roguero. Con nuestro equipo, Miguel Ángel López Báncora, Roberto Díaz en Xmen, la señorita Juan y Oliva, don Paco Jurado y Ricardo Partida. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas hora española, a través de www.radio-tu3.webnode.es y www.radio-tu.blogspot.com. Redifusión todos los viernes. Estamos en No Solo Sello, www.nosolosello.wasai.com/nosolosello. Abrís la página, en el tablón dais al buscador, ponéis Sospechosos en Vallecas y nos sintonizáis. Y también, todos los sábados, por supuesto, al lado de nuestros amigos y colegas de Radio Crimen Online de Argentina, de 22 a 24 horas. www.radiocrimen.com.ar. Los mails: sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com, Twitter @sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts del programa están en el iVoox y en el archivador en Sospechosos en Vallecas guión Juana Castaño el Roquero y en Juan Antonio Castaño Ramos. Aparta de correos 53099-28080, Madrid, España. Buenas tardes, Pepa, hoy día 2 de febrero del 2023, emitiendo de Vista Home Estudios de Madrid, España. Mucho frío en Madrid, de vez en cuando sale el sol, por lo menos calienta un poquito, pero luego cuando se va el sol hace mucha rasca aquí en Madrid, y de madrugada ni te digo. Hoy estaremos con José Luis Rodríguez Morcuén de Istar. Será nuestro invitado hoy en el programa. A ver, esa pipa, los sospechosos. Estamos que empezamos, pipa. Vamos a empezar con Metallica y con el Screaming Suicide, su nuevo single del 72 Sesión. Un nuevo álbum que iba a salir en marzo, pero al final va a salir en abril. Así empezamos con los Metallica. Bienvenido, bienvenidas, PayPal. Muy buenas tardes. We'll be right back. Ahí están Metallica, Screaming Suicide, su álbum que saldrá primero de abril, People. Al final han puesto las entradas para el 12 y 14 días sueltos de junio de 2024 en el Viritas Metropolitano, el Campo de Leti. Vamos a seguir con la gente, dice Strong, de su álbum Las Campañas, Las Guerras, Las Cruzadas del Norte. Ahí están, dice Strong de Barcelona. Se llaman Heath Strong, de su álbum Las Cruzadas del Norte, Las Campañas del Norte, de Barcelona. Heath Strong sonando Viva de Barcelona. Vamos a ir a Asturias, vamos a ir con Casón Brena, de su álbum Injuries, aquí sonando desde Asturias, Casón Brena. ¿Cuál será? nos hablaron. La caja ha sido abierta. Ellos se llaman Casombrina, son asturianos de su álbum Injuries. Ahí está sonando Pandora. Seguimos, Pipo, vamos con lo nuevo de la gente de Black Star Rider, de su álbum El lado equivocado del paraíso. Black Star Rider, la banda de Ricky Watkins. Ahí está sonando lo nuevo de la gente de los Star Rider, la banda de Ricky Warkey, de su álbum El lado equivocado del paraíso. Sonando aquí los sospechosos en Maricas, otra vez de Radio Tú. Seguimos, vamos con lo nuevo de los Inline, La banda de Vivian Campbell, Vinnie Appleseed, Andrew Freeman y Phil Sousa, ahí están Jericho. Lo nuevo de Lazy Line. Las Lines, Amon Jericho, los cuatro miembros que estuvieron con Donny DeDio, Vivian Campbell, Vinnie Appleseed, el señorito Phil Sousa y Andrew Freeman, Jericho. Seguimos, PayPal. Nos vamos con lo nuevo de la gente de Two Life Force, de su álbum En el corazón de Water Veil. Recordad que estáis en Los Sospechosos de Mallecas en vivo. En directo hoy jueves día 2 de febrero del 23, estaremos con José Luis Rodríguez Marcuende. Vamos con Two Life Force. Take Ahí está lo nuevo de la gente de Torrey Force, en el corazón de Westerwell, sonando aquí en Radio Tú, los sospechosos en Muñecas, PayPal. Seguimos con lo nuevo de Uriah Heep, de su álbum Caos y Color. Ahí sonando lo nuevo de Uriah Heep. I don't wanna cry, but sounds that you're sending. Ahí está sonando Caos y Color, lo nuevo de la gente de Omega Hit. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Seguimos, nos vamos a ir a Barcelona con la gente de Carbón, Carbones, Carbón, como queráis, que estuvieron tocando en Madrid, junto a la gente de Villavesta, en el concierto de despedida de la Salamanca, Carbones. Carbón, como queréis, desde Barcelona. Radio Tú presenta Sospechosos en Marecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, a través de www.radio-tu3.webnode.es y www.radio-tu.blogspot.com. ¡Prohibido perder la pista! Seguimos, Pipo, vamos a ir con la gente de Circe. De su álbum Odisea, estaremos con David el martes que viene, el martes 7, si no hay novedad, ahí está el Cirre, Odisea. en pie y buscar la libertad. Ya no habrá un lugar donde se puedan refugiar. Hoy conocerán lo que es el miedo y gritarán. Una leyenda habrá nacido al despertar el sol. Una tormenta de justicia va a estallar. Corre ya, persiguiendo la verdad. Temerán, tu nombre no se olvidará. Ahí está sonando la gente de Circe, de su álbum Odisea. Estaremos con David si no hay novedad el próximo martes día 7. La gente de Circe, de Valdepeñas. Seguimos, vamos a ir con The Babon Show. Estarán tocando el 5 de marzo en La Paqui, la antigua Solabat, de su álbum Dios os bendiga a todos. Ahí sonando a la gente de Babon Soul. Tocando por su vida 5 de marzo en la sala La Paqui, Antiguo Bat. Dios os bendiga a todos. ¿Cómo se llama el álbum? De Babu Show. Grupo súper recomendado para verlos en directo. Vamos a ir con José Luis Rodríguez Morcuende y su sister. Vamos a hablar con él. Vamos con la entrevista, Pipal. Los sospechosos en vivo en directo. En vivo en directo hoy jueves día 2 de febrero. Y la primera entrevista de 2023, la primera entrevista ya de este mes de febrero, es con un músico, como yo digo, músico muy querido en el underground, rockero madrileño, además de poeta, además de escritor, además de muchas cosas más, de muy buen músico, de muy buena persona, y por supuesto, pues tenemos que hacer una entrevista. Él es José Luis Morcuende, y bueno, pues vamos a hablar con José Luis. José Luis, hola, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal, Tonco? Bueno, hombre, ¿qué te iba a decir? Desde la última vez que hablamos, has sacado discos, porque el anterior no te hice entrevista, y ahora dice listas, más el libro. O sea, es que son... Sí, ha sido un año muy próspero. muchas cosas seguidas. Yo comprendo que a raíz de... Sobre todo, lo del libro, ¿ya lo tenías pensado antes de la pandemia o durante la pandemia? Te dio mucho tiempo. Ya, el libro está escrito desde hace unos años. Es un libro que se me había quedado ahí atrás. Sí. Y estaba esperando el momento apropiado porque... Bueno, normalmente siempre tengo unos cuantos libros terminados y pues según van surgiendo, pues voy intentando, no digo que consiguiendo, pero vamos, en la mayoría de los casos, por lo menos intentando publicar alguno. Y este en concreto llevaba ya un tiempo hecho y estaba esperando a que coincidiera en el terreno musical, digamos, pues con discos más o menos similares en cuanto a su contenido medianamente asequible, porque como, bueno, sabes que de mí se dice un poco que hago cosas un poco elaboradas y complicadas y tal, y como el último disco de Morcuende, junto con el último de Istar, han sido discos muy, yo creo que muy asequibles, que ahí no vale de excusa de que son muy raros, pues el libro iba en consonancia con ello también, y la verdad es que al final el año ha sido eso, un poco el año de la accesibilidad, por decirlo de alguna manera, con dos discos y un libro, sí, ¿verdad? La verdad es que en los discos, la misma pregunta, o sea, porque como en el libro, a raíz de lo de la pandemia te dio mucho tiempo a preparar mucho material, o muchas canciones pasa lo mismo, que ya las tenías preparadas, o ideas, las ideas ya las tenías, tanto uno como el otro. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo, vamos a ver, lo digo sinceramente, siempre estoy componiendo y siempre estoy escribiendo, ¿no? Entonces cada disco nuevo que llega, lo que hago es seleccionar o meter temas nuevos o seleccionar algunos ya compuestos, incluso recuperar alguno de hace un montón de años, ¿no? Ayer precisamente me traje el máster del que será el siguiente de Morcuende, que lo voy a dejar ya para sacar los últimos de año, porque voy a hacer un doble recopilatorio conmemorando los 50 años de Istar, entonces este se queda ya para finales de año. Y en ese disco he recuperado dos canciones que tienen unos 40 años, poco más o menos, ¿no? Por eso te digo que, en fin, afortunadamente hay mucho material donde elegir y entonces, pues según vea por dónde va lo que voy cogiendo para cada disco, pues voy metiendo unos temas u otros. En ese sentido me siento muy afortunado y siempre doy gracias inmensas a las musas, vamos. Sí, sí, porque la verdad es que es un sin parar, ¿eh? Es, venga a ir poco a poco sacando ideas, produciendo ideas, y cuando te florece una idea la desarrollas, pero mucho, ¿eh? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que hay que estar activo, ¿no? Tanto físicamente como mentalmente, y no dejar que la mente pare, Tronco, porque como decía una canción del destino del mundo, mal asunto el día que no cante, ¿no? Pues mal asunto el día que pare, mal andan las cosas. hay que estrujarse uno mismo todo lo que pueda, todo lo que se pueda. Oye, sobre todo en el disco del 5, el 5 de Istar, sí. Has tenido muchísimas colaboraciones porque se escuchan muchas voces, se escuchan mucha gente, muchos acompañamientos. Has tenido cantidad de músicos, amigos, todos son amigos porque te conocen mucho, sí. La gente. Ninguno te seguro, vamos, es que yo soy seguro que ninguno te ha dicho que no, que en el momento que se lo has propuesto te han dicho que sí, o sea que no ha habido. Ha sido una suerte inmensa, de verdad, y siempre les estaré agradecidos eternamente. Era tan fácil como descolgar el teléfono y pa'lante, ¿no? La verdad es que muy bien, yo estoy, ya te digo, muy, muy, muy agradecido, porque es que además todos son musicazos de alto nivel y músicos históricos, ¿no? Los que han hecho el rock en España, ¿no? Y de verdad que ya te digo, muy, muy agradecido eternamente. Uh-huh. En este álbum, los músicos que te acompañan, los músicos del Daystar, ¿eh? No de, de las cooperaciones. ¿Con sí. quiénes has contado para este disco? ¿Los mismos de es siempre que... o vas cambiando, se van cambiando? No, ninguno. Ninguno. ¿Sabes lo que pasa? Que es que ahora mismo, cuando vino la pandemia, se hubo, bueno, hubo una especie de, bueno, un asunto un poco extraño, y se fueron todos los de Star y los de Morcuende, y de ahí que me metí de lleno a grabar, ¿no? Porque no me planteaba en ese momento volver a hacer un grupo. Ahora mismo, ya te digo, estoy continuamente grabando, y vamos a hacer el acústico este el sábado, y como primera toma de contacto, y vamos a ver cómo va el asunto. Es verdad que no voy a decir que me cueste trabajo, ni que no me guste, porque me encanta tocar en directo. Pero tal y como está el patio, de momento voy a ir poco a poco. Vamos a tantear este fin de semana con José Luis Ayuso la guitarra y David Laorden con el clarinete, y yo con la guitarra y voz, y vamos a hacer un pequeño concierto acústico y a ver cómo van las cosas, a ver si me animo y encuentro quien quiera tocar conmigo también, claro, que esa es otra historia. Hombre, pero, músico, pues, yo creo que músicos no te van a faltar, no sé si has tenido músicos que han colaborado contigo en el disco, músicos que te pueden echar un cable en un momento, si tienen tiempo y sí. ganas van a tener, y sobre todo tiempo, pues no tendrán muchos problemas. Ya, yo espero que sea así, lo que pasa, ya te digo, que vamos a ver cómo funciona un poco el asunto, porque, pues bueno, me cuesta mucho trabajo, después del abandono masivo, digamos, porque claro, aparte de los que han grabado en toda la historia de Star, ha habido un montón de músicos también que han pasado, ¿no? Y yo no sé, al final todo el mundo se desperdiga, todo el mundo no sé por dónde andarán, no sé qué es lo que hacen ni nada, porque lógicamente todo el mundo quiere hacer sus proyectos y me parece muy bien, ¿no? Que no te va absolutamente nada que objetar, y bueno, pues sería lo que digo, más o menos medio partir casi de cero, y bueno, vamos a darle tiempo al tiempo, a ver si es verdad que el aire sopla en una dirección favorable. Oye, José Luis, estos dos discos, ¿quién han sido los productores o el productor, o ha sido tú, vamos, que han grabado ambos discos? Sí, Javier, mira, y yo, no estamos ya desde estos dos, y creo que otros dos o tres anteriores, creo, ya, pero antes estaba siempre con Juan Olmos, uh-huh. Y luego, bueno, pues cambiamos un poco el tercio y ahora ya con Javier, y la verdad es que hay una conexión total, mental incluso, y muy, muy, muy buen rollo, aparte de su inmensidad como guitarrista y como persona, porque es lo mejor que te puedas echar a la cara, y luego eso, a nivel de producción y a nivel de aportación de ideas y demás, o sea, yo estoy absolutamente maravillado con él, ¿no? Y bueno, digo lo mismo, hasta donde dude, que espero que sea mucho tiempo y muchos discos más todavía. ¿Qué te iba a decir? De la idea original de cómo querías ambos discos, ¿ha quedado plasmado en exactamente cómo ha quedado el disco, o ha sido mejor con la idea con la aportación de Javier? Bueno, la idea genérica, digamos, ha quedado perfectamente plasmada. Lógicamente luego ya con cada músico aporta su manera de tocar, que además lo que mola es que hay, al haber tanta gente involucrada, hay un montón de maneras diferentes de tocar, de estilos, con la guitarra y demás, y con Javier ya te digo que son todas facilidades, que ya llevamos, pues creo recordar que uno, dos, tres, cuatro, cinco discos con él, y ya hay una compenetración acojonante, ¿no? Entonces, pues es lo que te digo, o sea, genéricamente lo que da la idea en esencia es está, pero luego enriquecida por eso, por la aportación de cada uno. Uh-huh. Oye, la repercusión que está teniendo ambos discos, más el libro, etc., todo englobado, ¿qué tal repercusión? ¿Qué te dice la gente cuando has presentado el libro, cuando has sacado los discos? ¿Qué te está diciendo la gente en las redes sociales? Pues mira, a nivel de críticas, digamos, en general, sinceramente muy, muy buenas, ¿no? O sea, estoy lo mismo, muy agradecido porque bueno, se está reconociendo. Otra cosa luego ya es en cuestión de ventas y demás, que ya sabemos cómo está el patio, ¿no? Que ahora mismo ya pues casi, bueno, pues la gente ha renunciado a comprar discos, y con los libros medio pasa poco más o menos lo mismo, pero bueno, vamos tirando, la verdad es que lo doy por bueno, y teniendo en cuenta eso, que en contraposición a que cada vez se venden menos discos y demás, las críticas son, yo diría que bastante buenas, ¿no? Y bueno, ahí quedan reflejadas en las redes y por ahí, y en ese sentido pues también muy contento, la verdad. Uh-huh. Oye, el tema de... ¿Has metido temas de videoclips o videoliris o algo así en YouTube, sí, o no? Sí, hay uno, un tema que se llama Demasiadas Turbulencias. Y ya te digo que ahora para marzo, abril o por ahí va a salir un doble recopilatorio conmemorando los 50 años de Istar, y ahí tenemos previstos un par de vídeos también para ello, con temas clásicos desde el primer disco, ¿no? El Vagabundo, y bueno, va a haber un poco de... CD, y va a ser una selección de, que además, como digamos que son cinco, que es un disco por década, podría decirse. Uh-huh. Pero es verdad que como suelen ser discos muy largos, hay bastante material para recopilarlos. Pero sobre todo, como tú has dicho, sobre todo el 5, se hace muy ameno, se hace bastante, se escucha muy bien, se hace muy ameno y es muy entretenido y muy variado, o sea que y muy abierto, ¿no? Que no es de los que te dicen, sí, es que joder, qué música más rara, o vaya, esta no me entra, o lo que sea. Sí, bueno, esa era la idea, de verdad, que lo que te comento, que es igual que el último de Morcuende, que yo creo que te lo mandé, no recuerdo ahora mismo, si sí, lo pienso, sí, ¿no? Sí, pero sí, que también era, es igual, son dos discos para todo el mundo, ¿no? Y era, esa era la idea, y en ese sentido, pues la verdad es que estoy muy contento por eso, porque bueno, que entiendo que en otros, pues no sé, la suite del universo o la suite de San Borondón, de otros discos anteriores, eran más elaborados y, pues, bueno, pues a lo mejor para gente que no quiera pararse a oír música detenidamente igual es más complicado, pero en estos dos discos es todo muy muy asequible, vamos, muy muy asimilable. Además de todo esto que estás preparando, que has sacado ahora, más el recopilatorio que vas a sacar, me imagino que aún así sigues continuamente, sí, componiendo nuevo material tranquilamente, nuevas letras, nuevas ideas, sí, para próximos proyectos, cuando se pueda o cuando salga, porque sí, es que sino para que no se haga tan seguido todo, porque va todo muy rápido por lo que se ve. Claro, es que por eso te digo que el siguiente de Morcuende, que ayer me traje el máster, pero se va a quedar para últimos de año, porque es que no puede ser, bueno, no voy a decir saturar el mercado ni que vendiera nada, pero bueno, pero sí es verdad que no conviene estar sacando algo cada dos o tres meses, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, que va a salir el doble, bueno, aunque esto es un recopilatorio, pero sí hay que dejar unos cuantos meses ahí de por medio. Uh-huh. Oye, para conseguir los discos o el libro, ya sea dedicado, firmado, o las tres cosas, o una cosa solamente de las tres, lo que sea, X, ¿dónde la gente no se tiene que dirigir? Pues si es pedirlo que no sea a mí personalmente, pues a los discos, a la casa del disco, uh-huh, o bueno, en el Spotify y todo ese tipo de redes están por ahí también, y el libro a la editorial, que es Entre Líneas, Ediciones Entre Líneas. El libro se llama Crónicas de un Urbano Itinerante. Y si es a mí directamente, pues a través del Facebook, de cualquiera de los Facebook de José Luis Rodríguez o Istar o Morcuende, y bueno, eso sí se los puedo firmar y lo que haga falta. Vamos, eso dedicado, lo que sea, que no va a haber ningún problema. Si quieren algún disco de tu discografía anterior o lo que sea, también ahí está, o sea, que no va a haber ningún problema. Sí, también ahí está... todo por ahí, vamos, no hay ningún problema. Tú que eres, una persona que siempre que hablo contigo hablamos de muchas cosas, ¿cómo ves el panorama tras la pandemia en cuanto a música, en cuanto a conciertos, en cuanto a historias, en cuanto a historias de nuestra música, rockera o de la música en general? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves que se ha quedado un poco parado? Que ahora con las redes sociales, con las plataformas digitales, la venta de discos a lo mejor ha bajado bastante y sí, casi todo ya es por cosa de plataformas digitales, etc. En los conciertos también estamos viendo últimamente una avalancha de conciertos, que un fin de semana puede haber 7, 8 conciertos a la vez, o 6 o 5. Sí. Antes solo había 1, 2 o 3 como mucho, ahora hay muchos. Claro. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo particularmente me parece que hay mucho de todo, pero quizá habría que ser más selectivos, en mi opinión, ¿eh? No quiero hablar negativamente de nadie, porque cada uno hace lo que quiere, lo que vea conveniente, y me parece muy bien. Pero en la cantidad no está al gusto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es verdad que se quedó todo parado con la pandemia y ahora creo que está despegando todo más o menos. No te decía antes que a ver si yo me animo y también me apunto al despegue, pero me gustaba mucho más cuando todo no era tan... no voy a decir artificial o artificial así entre comillas, ¿no? Cuando la gente iba, compraba un disco, cuando te veían y bueno, había una relación más directa, ¿no? Pero era todo a través de internet, que bueno, que es lógicamente es lo que hay, es por donde va el mundo ahora, pero me parece mucho más frío, de verdad. Y bueno, y, entonces, por otra parte, sí es verdad que hay algo que eso sí me jode bastante, que ya no hay una disposición por parte generalizada, ¿eh? Siempre hay excepciones, lógicamente. Pero a sentarse a oír un disco tranquilamente y meterte en el de lleno, ¿no? Meterte y desgranarlo y fijarte en el montón de efectos y de detallitos que suelen tener. Yo hablo por los míos, por lo menos, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay algunos en los que hay hasta el sonido real de Marte. En la suite del universo hay una cosa que es tal cual suena Marte realmente, ¿no? Y ese tipo de cosas ahora quizás se iba demasiado deprisa. Y todo lo que sea, como se suele decir, todo lo que sea más de 3 minutos ya es tiempo tirado, ¿no? Uh-huh. Y eso se me jode mucho, ¿verdad? Pero ya te digo, de hecho, bueno, vuelvo a insistir, con este último de Morcuende, que será ya para últimos de año, en cuanto a detalles y variedad estilística de dentro de la misma esencia de rock, pero el rock abarca desde la música clásica hasta un momento de paranoia total y momentos contundentemente duros y tal, ¿no? Y todo eso está ahí. Otra cosa es que luego haya quien tenga... su ritmo de vida le permita pararse tranquilamente a degustarlo, ¿no? Y, pero vamos, a mí lo que más me gusta es eso, precisamente, buscar discos por ahí, incluso muchas veces compro discos que no conozco, no tengo ni idea de quién son. Normalmente cuando es así, miro los créditos, a ver qué tipo de músicos hay, qué instrumentos se tocan y tal, y luego llevarme una sorpresa, en muchos de los casos, grata, ¿no? Otras veces, bueno, pues a lo mejor me he equivocado, pero sobre todo eso, disfrutar y meterte de lleno en la música y oírla todas las veces que haga falta para impregnarte de ella, ¿no? No una canción de 3 minutos. Además, ahora hay una cosa que me jode mucho, que y eso de esa noticia de los telediarios, pues fulanito de tal presenta su nuevo tema, tiene cojones. O sea, es noticia de telediario que quien sea presenta una canción, ¿no? Ya, me parece, eso sí me parece una falta de... No sé si es de creatividad o de qué, o de respeto a la gente, ¿no? Pero claro, la gente es lo que quiere también. Con que le des una canción bailona, cada cierto tiempo tiene suficiente. Entonces, bueno, eso sí lo critico abiertamente, ¿no? Uh-huh. Además que, bueno, sobre todo, acuérdate que durante la pandemia, los 3 meses primeros que estuvimos todos encerrados, ahí sí mucha gente le dio tiempo a poder recuperar los hábitos, sí, de poderte leer un libro tranquilamente, sin prisas, oh, de poder escuchar el disco. ¡Joder, pues voy a escuchar un disco! Por ejemplo, de los años 80, que lo tengo ahí en casa y hace que no lo escucho, ¿no? Como un puñado. O voy a escuchar este disco tranquilamente, como había tiempo de sobra, durante los 3 primeros meses que estuvimos todos enterrados. Mira, yo no son mis primeros meses, a mí me vino de la hostia, porque en ese tiempo escribí un libro, el anterior, el penúltimo, que se llama Bobalikia, que es un libro que tenía ya muchos esbozos de él y es una cosa muy compleja, ¿no? Y con un montón de ilustraciones de montajes fotográficos y demás, para desahogar un poco la supuesta, bueno, a mí me gustan mucho las cosas raras, vamos a decir, ¿no? Pero la supuesta espesura del libro, y eso lo hice en los meses de la pandemia. Además, las ilustraciones las hizo una Fernández, y él vive en Pinto, y por teléfono, pues nos íbamos, yo le iba mandando ideas, le daba bocetos, él me mandaba lo que hacía, le iba sugiriendo, corrigiendo, y así conseguimos hacer, creo que son 70 o 80 ilustraciones para un libro muy complejo, que de esta manera se hizo mucho más asequible, ¿no? Y ya te digo, eso fue en los meses del confinamiento total, ¿no? O sea, que la verdad es que quien no saca provecho hasta las partes más negativas de la vida es porque no quiere, vamos, creo yo, sí, así mi es. Opinión. Así es. Bueno, José Luis, casi para ir terminando, a la gente, ¿cómo animamos el próximo paso mañana, el sábado día 4, en el Centro Cultural Pablo Picasso? En Aluche, sí. Seseña, Aluche, Campamento, toda esa parte. Sí, toda esa zona. Vas a estar ahí dando un acústico con la gente que se anime, que no muerde, que eres una persona normal y correcta. Sí, bueno. Y que va a ser un rato agradable. Y para estar de este lado, te estás un poco, apoyas a nuestra música. se culturiza uno mucho, escucha un rato de música tranquila y ya está. Sí, de todas formas es una cosa muy discretita, lo que te decía, una primera toma de contacto otra vez, pero bueno, pero muy muy bien, muy, o sea, contento y con ganas por eso, porque he hecho de menos tener a unos cuantos delante. Así que nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, y tiempo va a presentar estos dos últimos discos. Ya tiene, bueno, claro, no, porque ya me estás diciendo lo de que tienes que buscar una banda, o sea que eso de momento claro, queda claro, apartado. Eso es de momento un poquito apartado. Más complicado, me encantaría, pero te digo lo de antes, vamos a darle tiempo al tiempo, a ver, a lo mejor ya no son estos dos últimos, sino es el siguiente de cualquiera de los dos grupos, ¿no? Ya veremos a ver. Todo depende un poco de cómo vaya y por dónde, no voy a decir por dónde me dé zambombazo a mí, sino cómo vea que las posibilidades reales de meterme en un berenjenal y tirar para adelante con ello. No sé si es verdad. Bueno, José Luis, porque ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Igualmente. Un rato igualmente, más agradable. Es que contigo se está uno una persona muy agradable, porque hablamos de muchas cosas y la verdad es que muy tranquilas y muy bien, una charla que mola y se lo pasa uno muy bien. Pues Me ha encantado también. Un fuerte abrazo y no me cuelgues, ¿eh? Vale, ya, igualmente toco. Me agarro un cabo haciendo para esquivar al viento. No vaya a ser que sople muy fuerte y me haga volar. Me escondo en una esquina y escucho a una vecina que viene calle arriba cantando hasta reventar. Y leo el presente en un periódico decente. Me espanta lo que viene y no sé qué pensar. Y escucho mi conciencia y dejo a un lado la ciencia, que solo hace caso a lo suyo y no a los demás. Miro de reojo a un imbécil caprichoso que vive en una nube muy lejos de la realidad. Sin pelos en la lengua, que todo el mundo me entienda. Los pies siempre en el suelo donde deben estar. Súbete a lo más alto del mundo y siéntate a mirar cómo gira el planeta con rumbo hacia la estrella polar. Con los Ahí está José Luis Rodríguez Morcuén con su sister, el quinto. Acabo de hablar con él, una grata, grata, gratísima entrevista con José Luis. Nos vamos a Argentina, nos vamos con Leo Gatti con su preludio ancestral de su álbum Magnus. Ahí está su primer single, cantando Iván Sección. Preludio ancestral con Leo Gatti desde Argentina, Magnus. Ahí está Preludio Ancestral de Argentina con Leo Gatti y su álbum Manus, cantando nuestra canción Iván Sección. Vamos a ir con Absolón, La Era del Caos, próximamente en el programa. Ahí están Absolón. Ahí están la era del caos, la banda de Manolo Maolo, el que fuera el batería de Israel, con su nuevo proyecto Astolón. Próximamente, muy próximamente en el programa People Astolón, la era del caos. Sonando People, vamos con la lista de conciertos. Hoy estarán tocando la gente de Brass of Friends en la sala Rockville. La banda Brass of Friends hacen versiones de Rory Gallagher. De hecho, uno de sus miembros estuvo con Rory Gallagher tocando. El próximo mañana, día 3, están tocando la gente de Látigo Mantra en la sala La Hueva. Mayor y Nos en el Guta 37. El día 4, Black Pack. Total Chaos en la sala Chango. Hallet en la Paki. Por Juende, que hemos hablado con él hace un momento. En el Centro Cultural Pablo Picasso, en concierto acústico, Doctor Explosión en la Sala del Sol. El día 5, está la gente de Trivion en la Riviera, buen grupo, ¿eh? El día 6, Catatonia en la Sala La Paqui. El día 10, Nocturnia, Nike on Block en el Espacio Valdemoro. 11 de febrero, Etreum, Vegan Blaze en la Sala de la Cueva. 12 de febrero, Apocalíptica, Épica, Wills en la Riviera. 13 de febrero, Una Noche de Amor Desesperada, de Triana, el Teatro Nuevo Apolo, con muchísimos músicos, una versión libre de lo que es la historia de Triana. El día 14 de febrero, Tarja en la Paqui. 15 de febrero, Death Nat en la Sala Nazca. 16 de febrero, Jared Jan Nichols en la Sala Nazca. 17 de febrero, el Reino Renaldo en la Sala Moon. Vale for my Valentine, Ginger en la Riviera. Foil Boss en la Sala Chango. El día 18 de febrero, Burning. Atraco de la Sala Moon, Emboque en la Nota Rock en San Sebastián de los Reyes. La gente de Radio Crimen, Paura en la Sala Starwind, Abismo en la Caverna. 19 de febrero, el Gran Lassiner Otus en la Sala Nubel. La Sala Nubel, esta está en Lavapiés, esta sala, ¿eh? 23 de febrero, Leprous en la Riviera. 22 de febrero, Haches en el Movie presentando su disco, su nuevo disco que han sacado. Unos días antes se cerraron el programa, ¿eh? 25 de febrero, Los Neuras, Teton, San Nicasio de Distrito Rock. 26 de febrero, Medina Zara, en la Isla Ventas. La Isla Ventas es lo que es el albero, la parte de abajo. Cuando nos vamos a los conciertos nos ponemos de pie, abajo, no sentados, sino abajo, en lo que es el albero, ahí en el coso, el coso taurino, lo que es el albero. Ahí es donde está el IBE en la Ventas, ¿eh? Que no es que la gente esté en la grada, sino que están adentro, lo que es en el albero, en tierra, en Tantán. Como si dijésemos, ahí donde está el gran Medina Zara. 1 de marzo, de Gispris, en la Sala Fan House. 3 de marzo, el último que cierre, la Sala Moon. 5 de marzo, de Babon Show, en la Paqui. 11 de marzo, de la Desbandada, en la Sala Rockville. 15 de marzo, Raso de Falla, en la Copérnico. 16 de marzo, Antigua, en la Sala de Godfather. De Godfather, los clubes, lo que era Jimmy Jazz. Ahí en Vallecas, en Payaso Popó. 23 de marzo, a la Avenida Dulzuna, en la Sala Moon. 25 de marzo, Isaac Paró, Manhattan Roban, en el Espacio Valdemoro. Hasta ahí vamos a la lista de conciertos. Poco a poco seguimos anunciando muchísimos más eventos que van a haber próximamente aquí en Madrid. De los conciertos que damos normalmente son los conciertos de Madrid o alrededores. Los que puede haber muy cerquita, como la Sala Ósido en Guadalajara o alguno en Toledo, ¿eh? Son los que solemos anunciar, people. Seguimos aquí los sospechosos en Vallecas vamos a ir con Rey Lobo, con su nuevo disco Infinito, en el cual, bueno, pues este tema vamos a poner, se llama Valeria, el primer single, está dedicado a la memoria tristemente fallecida, la niña del batería de Rey Lobo, que tristemente nos dejó a raíz de una enfermedad. Vamos a ir con ellos, se llaman Rey Lobo, vienen desde Toledo, de su álbum Infinito, vamos con Valeria. Ahí está Valeria, el tema dedicado a la memoria de la tristemente fallecida hija del batería, la niña Valeria. Rey Lobo de su álbum Infinito, próximamente estará en el programa People. Seguimos, vamos con la Borga Burbán, con su nuevo disco, con su disco doble. Ahí está la Borga Burbán, qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ritmo de boy rock. Take a piece of summer, a hot mama out of control. You get some weed and some liquor, add a rhythm and soul. Now we're driving down a highway to a place called rock and roll. Forget about your worry, just play a little rock and roll.

son la gente de Pullman, La Hora de las Cenizas. Muy arriesgado el proyecto, ¿eh? Doble álbum de la gente de Pullman de Mallorca. También próximamente en el programa vamos con La Excavadora, con su nuevo álbum, Todos para Destruir. Ahí está La Excavadora, lo nuevo de La Excavadora. Para Destruir, ahí está lo nuevo de la gente de La Excavadora sonando en Los Sospechosos en Vallecas. Vamos a ir también con lo nuevo, con Los Sospechosos en Vallecas, hoy día 2 de febrero. Vamos con lo nuevo también de la gente de Desastre. Invisibles, manejando leyes al antojo de quien llena los bolsillos al amparo del dinero. El que piensa en su bolsillo solo piensa en el dinero.

Ahí están tocando, sonando la gente de No Procede. Disfraz de Hielo, ¿cómo se llama su nuevo single? A 2 metros del suelo. Próximamente tocando en la Sala Copérnico. Pipal, vamos a ir con la gente de Asaco y sus rituales. La gente de Asaco. Qué bueno, rituales, se llama la gente a saco. Qué bueno, Seguimos, vamos con Punkarra Manas Pulgas de su álbum Panicavir. Nos vamos a salvar el bar con B, no con V. Quemar es la barra del bar.

Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, a través de www.radio-tu3.webnode.es. Prohibido perder la pista. Nos vamos a despedir con la gente de Padre Cuervo, álbum con título homónimo, Padre Cuervo. Vamos con el ídolo. Estamos entrando en la recta final, muy final del programa. Nos despedimos con ellos, Miguel Ángel López Báncora, Ricardo Partida López, Ricardo Partida Romero, don Paco Jurado de Quimén, la señorita Juani Oliva y Juan Antonio Gastaño, un servidor de ustedes, formamos el equipo de los sospechosos en Vallecas. Estamos a punto de chapar el programa de los sospechosos, Pepol. Sigan sintonizando Radio Tú. Hasta la semana que viene, cuídense, hasta el martes día 7. Pepol, si os quiere un puñado. ¡Sean buenos! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Sasos cabezas! ¡Sasos cabezas!